yo pedía tu perdón, pero hubo palabras duras, ya no importa quién tuvo razón. A mí me da lo mismo, ¿qué es lo que yo perdí? Lágrimas están en mis ojos, no las enseñaré, no lloraré. Yo diría que te amo, más sé que no te vas a quedar, así que no tendré progreso, no hay nada más que hablar. A mí me da lo mismo, ¿qué es lo que yo perdí? Lágrimas están en mis ojos, no las enseñaré, no lloraré. Si tuviese algún sentido, yo pediría. Ya no importa quién tuvo razón, es el final.